La narración sobre las virtudes del gran dirigente Kim Jong-il de las miembros de la Unión de Mujeres se efectuó el día 10 en la Casa de Mujeres de Pyongyang con motivo del 16 de febrero. Jin Yong-hwa, esposa de Baek Hang-nim, combatiente revolucionario antijaponés, Kim Sun-hwa del Ministerio de Cultura y otras oradoras enfatizaron. El dirigente Kim Jong-il, nacido como estrella luz del Baekdu y glorificado toda su existencia como hijo de la guerrilla, adornó cada momento de su vida con la historia de la camaradería infinitamente sublime. Las proezas revolucionarias de él, quien con intensiva marcha forzada de visitas de trabajo, dedicó todo lo suyo para la prosperidad de la patria y la felicidad del pueblo, lanzan más sus brillos gracias a contar con el máximo dirigente Kim Jong-un.